Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Sally, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ¿qué le dijiste tres veces? ¡Oh, pues qué sucio! Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. DC International presenta Mazinger. Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial. As usual. Spoiler Kid, como siempre. Gracias por nunca dejarme presentar agustamente. No, cómo no, ya te dejé la semana pasada, ya tuviste más que suficiente. Con eso ya date por bien servido. Creo que la única ocasión en la que pude presentarte bien fue cuando no estabas, güey. Cuando estabas, creo que es buen punto. Este, que no quieres irte de viaje con tu esposa nuevamente, tu recién adquirida adquisición, que te oiga tu esposa. Nah, hombre, vas a ver. Que te oiga tu esposa. Estoy hablando bien tranquilo porque sé que no me está oyendo. Pero saludos a mi hermosa dama. Ay, mi lindo, qué lindo. Whatever. Okay. No, al rato me toca a mí y luego para qué quieres. Bueno, entonces también como todos los días ya escucharon, bueno, como todos los miércoles más bien ya escucharon, está con nosotros el buen psicotrópico, psicodélico, psicodinámico. Ya te presenté, ya ahora sí ya puedes hablar. Ya, váyanse ya. Al infierno. No, ese es Clarky, güey, ese es Clarky. Okay. Váyanse a donde quieran. Sí. Pero inviten. Y como todos los miércoles también es un placer tener en el Monitor Duty, alguien se tiene que hacer cargo de esos fierros. Siempre afable y amable, Marshall Marshmallow, el mismísimo detective mareado, el mismo Pumancus. Gracias, Pumancus, por estar por acá. Él se va a hacer cargo de el Messenger, o como dirían por acá en la sesión, el Mazinger. Mazinger Z. El Mazinger Z, efectivamente. Y obviamente también pues, estaremos, ahí ya saben, intentando responder a la brevedad posible sus correillos del día de hoy, que no saben, llegan por toneladas, no se esfuercen tanto en escribir, malditos, ¿eh? Ah, sí, acabé en 2 minutos de leerlos, ¿eh? Lees muy lento, ¿eh? Lees muy lento. De entrada queremos agradecerle a Seth Nahum, que ya por fin escribió todo en una letra capital, las demás minúsculas, porque así como que mayúscula, minúscula, mayúscula, Nahum. Ya se ubicó, se homologó. En lugar de ser Seth Nahum, es Seth Nahum. Okay. Ya está. Muchas gracias por escribirnos, gracias por todos tus comentarios. Y efectivamente, con todo y que Clarky te quería demeritar de fan a Stalker otra vez, hemos abogado por ti y sigues en el término del fan. También muchas gracias al Dragón Azul, que ya no nos dijo si le convenció nuestra explicación de por qué Madurey es una mierda. Sí. No, ya no nos dijo si sí o si no. Tal cual. Pero me agrada mucho. Y fíjate, yo estoy muy de acuerdo con esto que está mencionando Seth, con respecto a que cuando hablas de un cómico, un artista, de hecho hasta un actor, un director de cine, estás... Artista para cualquier cosa. No para cualquier cosa, las matemáticas, amigos, son, como buen ingeniero, exactas y precisas. Todo depende del medio en que las utilices y en dónde las estés midiendo. ¿Cuántas veces es? La mayoría de los números dice, no, son exactas, no. Existen números imaginarios. Ok, y esos, no quiero saber cómo son los números imaginarios. Pero entonces, sí, estoy muy de acuerdo con eso, no sé tú qué piensas, Rick, con respecto, y es algo que se da, y ahorita les digo por qué va todo este titubeo con respecto a la conversación, porque sí es un tema que a mucha gente le causa problemas muy severos, que viene siendo la fanaticada, lo que son los fanboys, lo que no son los fanboys, lo que es el quote, un quote crítico de cómics, es percepción. Estamos hablando de que los cómics como el cine es percepción. Beauty is in the eye of the beholder. ¿Estás de acuerdo? Correctamente. A mí en lo particular debo declararme gran fan de la corriente impresionista. Ajá. Soy gran fan de Monet. Ajá. De Gas. Renoir es también Van Gogh. Manet es la neta. Monet es muy bueno. Degas es chido, es muy muy chido. Yo tuve la oportunidad de ver varias obras de ellos cuando estuve un rato en Francia. Yo tuve la oportunidad de comprar las monografías y conocerlos así, porque todavía había monografías. Ajá. No sé la neta si hay ahorita. Pero por ejemplo Dalí. Dalí es otra cosa. Ajá. Surrealista. Es surrealista. Y por ejemplo, yo en particular tengo muchos problemas con Picasso. Sí, Picasso durante su corriente cubista. Sí, el cuadro más caro de la historia. No, por ahí no va. A lo que me refiero es que hay mucha gente que le gusta cómo pinta Picasso. Para mí me dices, ¿cómo pintan las cosas? Pues como Picasso en el cubismo. No, güey, pintan de la chingada. Así, a mí. Ajá, respeto a quien diga, no, es que... Y sé que nunca va a faltar una naqueta que me va a brincar y va a decir, no, maldito Nightboy, es un inculto. Si Picasso es lo de hoy, es la neta. A mí no me importa. A mí no me gusta Picasso. Sí, punto. Como hemos dicho, es una opinión. Y de ahí partimos, dirán, bueno, ¿por qué se pusieron tan cultos y leguleyos el día de hoy? Tan cultos y leguleyos y no me hablan de un Madureira, caray. Sí, exactamente. O sea, la neta, me viene valiendo madre. Manet, caray. Lo que vamos es esto. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de un trabajo de un Alex Ross? Fíjate que a mí el trabajo de Alex Ross, en lo particular, a mí me impresionó cuando lo vi. ¿Por qué? De entrada porque era la de Human Torch lo primero que viste de... Es correcto. No, en primera un formato muy agradable. Yo lo conocí en una portada de Marvels. Uh-huh. La de Marvels Zero, inclusive. La de Spider-Man. No, es... me parece... No, el Marvels Zero, no me acuerdo. No, salió Marvels 1, luego el 0, que era el sketchbook. Sí. Pero era impresionante llegar, ver el acetato, o sea, la forma. Porque, digo, para decir con todo el honor y todo lo que me dicen que qué bonito están las presentaciones de el hardcover, el prestige, no, el todo. Nada le gana a esta presentación tan bonita, digo, de Marvels. De llegar, verlo con su acetato, uh-huh, su portada dura, o sea, de cartón. Y una portada impresionantemente llamativa, ¿no? Destacaba simplemente... The Human Torch. Exactamente. Ojo, The Human Torch era Jim Hammond. Ajá. No Johnny Storm. Es el androide, ¿no? Creado en... por Carl Burgos para... me parece... El Marvels. No, es Marvel Comics número uno. Uh-huh. Y único. No busquen el número dos. Sí, no hay. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Pero fíjate que destacaba mucho de todo el rack o de toda la mesa, en esta ocasión era una mesa, y saltaba, ¿no? Abrías y simplemente te transportó. O sea, a mí me transportó mal viajado, ver un dibujo de los 40s, toda la gente, es como ver una película muy bien ambientada. Sí. Y ver el detalle que le puso, o sea, cosa que... Fotorrealismo. Hablamos otra vez, un fotorrealismo y aparte tomando en cuenta... los backgrounds. Efectivamente. Tú veías, este cuate no hacía backgrounds, se la jalaba en backgrounds, o sea, porque simplemente tomaba... No se la jalaba. Bueno, no se la arrancaba y se la pegaba en la frente. Se la pegaba en la frente. Efectivamente. Pero simplemente veías al fotógrafo tomando la fotografía y la fotografía salía con el detalle. Sí, tal cual. Y eso era lo que te malviajaba, o sea, ver las fotos del mismo Marvels y una historia excelente, ¿no? Digo, pero eso es aparte, o sea, visualmente me cautivó. Así destacaba. Es que en realidad yo creo que Alex Ross nos impresionó a todos cuando salió, que fue circa 1990 y mucho, o 2000 ya. Fue el Marvel 10 Years, debió haber salido aproximadamente hace 3-4 años, como 2004, como el 94. 94 debe haber sido, sí, aproximadamente Marvel, ¿no? No, yo creo que un poquito más ahorita, para acá. A ver, ahora sí. Ahorita sí, consulta al oráculo. Se vale, ¿no? Sí, se vale. Den chance, ¿no? De buscarlo, pero ajá, efectivamente impresionaba y destacaba, ¿no? O sea, estabas acostumbrado a impresionarte con un Jim Lee. Sí. Empezabas a ver con un Image Comics que manejaba el formato, el papel mucho de mucho mejor calidad que DC y Marvel Comics. Uh-huh. Pero destacaba, ¿no?, la calidad de esto, del dibujo, el acetato, todo era nuevo, ¿no? Era el boom de las portadas también, variantes. Uh-huh. Pero esta destacaba definitivamente. Ahora, como Neil Adams también, o sea, lo que se va perdiendo aquí un poquito es que, por ejemplo, mucha gente le atañe grandes cosas a un Alex Ross. Ajá. ¿Sabes cuál hubiera sido el gran éxito del maldito Alex Ross? ¿Y dónde la regó? La regó siendo mortalmente honesto. Uh-huh. ¿A qué te refieres? A ver, si Alex Ross no hubiera dicho un día, ay, es que tus dibujos, pues es que ¿cuáles dibujos? Lo que pasa es que yo tengo modelos de los cuales me baso y soy retratista. Sí, de hecho, para quienes no sepan, me parece que Superman está basado en su padre. De hecho, no es Superman. Es el reverendo de Kingdom Come. Tienes toda la razón. Por lo regular. Tienes toda la razón. Uh-huh. Es el reverendo Mackenzie. Es su papá. Es, no, y no está basado, es su papá. Y no lo estoy diciendo así de que es su padre, no, ñeros. Estoy diciendo, está basado en la imagen, es el retrato. Su padre es el Green Lantern. De hecho, sí, fíjate que de hecho tiene problemas también Alex Ross. No, en Kingdom Come la gente cree que estaba sacando a Hal Jordan, cuando en realidad el Green Lantern que aparece en Kingdom Come es Alan Scott. Fíjate que es algo muy curioso. Alex Ross es muy controvertido, es caprichoso, pero al extremo. No justifica porque no es escritor. No. Ve como lo hace Jeff Jones, que quizás sea igual de caprichoso. Sí, pero porque siempre va a Silver Age. Exactamente. Siempre va a Silver Age. Con los que le gustan, con los que leyó, con los que son las versiones definitivas para él. Y eso siempre lo hemos comentado, ¿no? Una versión definitiva probablemente sea la que te tocó leer o la que te impresionó a ti. Quizás no la mejor. Quizá no la mejor, definitivamente, estoy de acuerdo contigo, pero sí la más entretenida. Efectivamente, 1994 todavía me funciona la memoria. Which is good. Ajá. Entonces, el problema de todo esto, y aquí hablando ya sinceramente, el gran error desde mi perspectiva, el gran error de Alex Ross fue haber dicho, soy retratista, no soy dibujante. Todo lo que ustedes ven son modelos humanos y son basados en fotografías. ¿Por qué? Porque lo dijo cuando todo el mundo estaba alabándolo y, oh, Alex Ross, gran salvador del cómic, acaba de marcar la diferencia y a partir de ahora el fotorrealismo se impondrá, bla, bla, bla, bla, bla, en los cómics. Ajá. Sí, pero Alex Ross me parece que es un trabajo como de 2-3 años. No, está... Para este trabajo. No, me agrada, debo reconocer eso. A mí me gusta mucho el trabajo de Alex Ross. Aunque Clarky diga que a él no le gusta tanto, ¿por qué? Porque no todos los superhéroes compran su traje en la misma tienda. Sí, tiene que... razón, ¿no? Uh-huh. Pero definitivamente hay cosas. Y el señor es un parteaguas, ¿no? Impone estilo. De perdida, los portadistas se vuelven muy relevantes. Uh-huh. Alex Ross comenzó llamando la atención, me parece, en Terminator Comics, antes de su trabajo en Marvel's. Sí. Él hacía las portadas y creo que los interiores de Terminator. De hecho, sí. Ahora, el punto de todo esto es que cuando Alex Ross dice, ¿sabes qué? Ya soy retratista, no tanto dibujante. ¿Qué se veía, O sea, tú lo veías y decías, güey, yo lo que estoy viendo es un retrato. De veras, o sea, es impresionante. Sí, no estoy totalmente de acuerdo. Pero de todos modos, recordemos que en los 94, la banda éramos So Fucking Naive. Uh-huh. Algunos se quedaron, otros sí cambiamos un poquito nada más. Se hablaba ya de una onda Neil Adams, de un Jack Kirby, cuando era el nivel de un Jack Kirby, de un Neil Adams, de un Steranko. Neil Adams estás hablando y es fotorrealista, de cierta manera. De hecho, es el primer dibujante, eso es a lo que voy, es el primer dibujante que utiliza una fotografía para darle volumen, o para dar la perspectiva correcta. Yo creo que de ahí radica la grandeza de Neil Adams. Es el primero. Exactamente. Bueno, al género en general. Valga la redundancia. Exactamente. Entonces, el punto de todo esto es que de repente Alex Ross ya se declara retratista y se va. Hay mucha gente que a raíz, fíjate cómo es de ñera la banda. Y es la, perdón, bueno, no. Creo que me volví demasiado decente sin estar dando el noticiero en estos días, Les voy a explicar una cosa. Están bastante estúpidos, Si creen que de esta manera. No, ahora sí, hablando de él. Tenía que insultar a alguien, perdón. El problema de todo esto es que la banda es muy ñera. Los geeks somos así como que muy estúpidos en ese aspecto. Porque de repente le estamos jugando amor eterno a un artista, Alex Ross. De repente declara que no es dibujante, que no lo saca de su imaginación. Bueno, que de hecho sí lo tiene que sacar de su imaginación. Que de repente lo es, este, es fotografía, que lo saca de fotografía, shalala, shalala, shalala. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, Alex Ross traicionó la cultura del cómic. Es que cómo se atreve. Bla, bla, bla, ya, bla, bla. Siempre va a haber gente que se queje, eso es un hecho. Pero Alex Ross es una persona que está vigente, ya tiene 94, 2004. Prácticamente siendo un casi 15 rockstar. Años, güey. Exactamente. Casi 15 años. 15 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, más de 15 años, ya 16 años. 16 años, de hecho, sí. Hasta más refata. Entonces, mira, muchos podemos decir misa, hay muchos trash bashers en la red, hay mucho, este, hay mucho crítica estúpido, negativa, mucho estúpido, sí, tal sí, cual. Oh, sí. Y definitivamente, pues el señor sigue vendiendo. Y lo seguirá haciendo. Una portada de Alex Ross se acaba en las mesas. Es como el famosísimo Justice. La que buena. Y todo es Silver Age. Exactamente. Todo es Silver Age. Pero ese sí puedo decir, es la versión más padre que he leído de los Super Amigos. Sí. Porque no son no es la Justice League. Justice League. Son los Super Amigos. No, porque sale Plastic Man. I beg to differ. Bueno, porque está bien, este en eso sale sí Plastic Man. Tienes toda la razón, o sea, uh-huh. Sí tiene un detallito. Pues sabemos que Alex Ross siempre va a meter a sus personajes favoritos, de pero hecho. La actitud y todo eso es lo que conociste en la televisión. De hecho. Ahora, no, le faltó Black Vulcan y Apache Chief y Inecho y todo eso. Pero sí, fíjate sí. Que eso seguramente él mismo en su mente dirá, me faltó. Eso no es cierto porque sus personajes no existen en los cómics. Apache hasta Chief sí. Ahorita, ¿no? El Apache Chief sí ya está en continuidad. No, y también Black Vulcan. ¿Black Vulcan? No, es Black, sí. Es Black Lightning. Yo Black Lightning, me. No, you fucking know what I'm fucking. También salía. ¿Quién? ¿No te acuerdas Vulcano Negro? Por Dios. Sí, me acuerdo ese güey, pero pues no ubico. Este, o sea, en continuidad actual no lo ubico. Sí. Mira, mira, deja ahí lo sigue. Mira, mientras te sigues choreando la banda. Ok, gracias. Entonces, yo como les iba, yo comentando, el problema de todo esto es que a Alex Ross se de repente así todo el mundo, no, nos traicionó, shalala, shalala. Entonces se dividió. Mucha gente seguimos todavía a Alex Ross. ¿Por qué? Porque disfrutamos de su estilo de dibujo. La narrativa tiene una muy buena narrativa, un muy buen desplazamiento de cuadro, para que vean que sí sé hablar correctamente, nacos. Y está muy chido. Hay gente, por ejemplo, a mí si me preguntas Eric Larsen se me hace la cosa más patética y deleznable, después de Rob Liefeld, que hay en este planeta. Ajá. Fíjate que a mí también, yo tuve muchos issues o problemitas leyendo a Larsen. Ajá. Sobre todo porque la neta, en ese momento sí era mi ídolo Todd McFarlane. Y a mí se me hacía un clon mal hecho de Todd McFarlane. De hecho, por ejemplo, yo tengo problemas con Todd McFarlane. ¿Por qué? Porque las posturas que le ponía Spider-Man eran así que anatómicamente that must hurt, buddy, ¿no? Sí, that must hurt, that sí, eso es anatómicamente no irreales, improbables, güey. Improbables, imposibles. Al contrario, ahí hablando del aspecto visual, me agradaba bastante, recuerdo, no sé cómo se llama el estilo, ahorita se me va. Sí, digo, sí lo sé, pero no me acuerdo. Él se salía de los cuadros. Uh-huh. Él no dibujaba exactamente las viñetas. Usaba una estructura que no era la clásica de viñetas. Entonces en ese momento también revolucionó Alex Ross. Se salía Spider-Man, veía las viñetas atrás y había una, y Spider-Man saliendo de todas, ¿no? Entonces realmente son como dices, cambios en ese momento. A algunos les molesta, a otros nos gusta, ¿no? Exactamente. A mí en lo particular no me gusta. A mí si me preguntas mi tendencia hacia... Estamos hablando de superhéroes norteamericanos, de spandex, ¿ok? No confundamos, ahorita tocamos a otro tipo de dibujantes. Yo voy más hacia el lado de George Pérez. Para mí George Pérez es Dios. Ajá. Y Cristo vendría siendo como Phil Jiménez. ¿Por qué? Porque son dibujantes que le meten demasiado detalle. Son el 92%, me atrevería yo a decir, son anatómicamente correctas las proporciones de los superhéroes. Uh-huh. No dibujan a ningún superhéroe como lo hacía John Byrne. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión estábamos comentando que John Byrne dibujaba igual a Hawkeye, a Capitán América, a Hank Pym, a Jim Hammond, a Johnny Storm? Sí, cualquier güero era genérico. Exactamente, eran güeritos genéricos. Y le decías, bueno, ¿cómo le hacía? Y él mismo se daba cuenta y le ponía el churrito del copete para la izquierda, el churrito para el copete a la derecha, o simplemente sin churrito del copete. Sin churrito. Y eran los tres y decías, ah, creo que este es este. Uh-huh. Y decías, pero fíjate, yo recuerdo en mis años mozos, que me fijaba más bien en la ropa para saber cuál era cuál. Porque en la cara. No se sabía. Ahora, hay mucha gente. Ahora, por ejemplo, tomando como ejemplo a John Byrne, ¿sí? Hay mucha gente. A mí me gusta mucho el dibujo de John Byrne. Hay gente que no soporta a John Byrne. A mí me encanta el dibujo de George Pérez. Hay mucha gente que dice, es que es George Pérez. Es hueva, o sea, ajá, porque se ve viejo. Así lo dicen, ¿eh? O sea, a mí me ha tocado las nuevas generaciones y es, se ve viejo. Exactamente. Ajá. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el dibujo de Greg Fogel. Exactamente, a otros no les gusta. Y, por ejemplo, a Jack Kirby, hay gente que dicen, sí, pero se ve arcaico. Esteranco. Cuando la neta es chido. Fíjate que Esteranco, no he oído tan malos comentarios. No, bueno, Esteranco era otro rollo. El tipo era así como que, ¿qué huele, papá, no? Fíjate que ahorita no he encontrado, lo único que sé es que Black Vulcan apareció porque Black Lightning no aparece. Los Super Friends. No aparece, sí, no podía. Había una disputa con su creador que era Tony, que es Tony Isabella. Efectivamente. Entonces, a raíz de todo eso, aquí es lo que estamos hablando básicamente y lo que hay que dejar muy en claro. Esto partió por el por qué Madureira es una mierda. No, no es que sea una mierda. Hablamos de que lo aclaramos bastante bien en el programa anterior, de que Madureira es una mierda. ¿Por qué? Por su actitud hacia los cómics, o sea, hacia nosotros los ñoños. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque de repente estabas hablando de un Battle Chasers que se tardó ¿cuánto para sacar el número 6? El famosísimo y tan mentado número 6 de Battle Chasers. Creo que hace 2 años, y para sacar los otros dos que ni sabía que existían, no sé en cuánto se tardó. El problema de todo esto es que cuando salió el famosísimo Battle Chasers, todo el mundo estaba, todos los seguidores estaban, ¡wey! ¡Ya salió Battle Chasers! ¡Wey! ¡El 6 de Battle Chasers! ¡Por fin! Exactamente, ¿who? Bien, como dice, bien dice el Puma. ¿What? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué es Battle Chasers? ¿Sale? Todavía no cancelan Battle Chasers. Y a la hora de entregarlo, lo entregó sin un maldito background. No tenía backgrounds. Battle Chaser 6, si ustedes lo siguen, no tiene un solo background. Así, nada más son los monitos sobrepuestos y shalakafluki, como diría el Pumacos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, el punto de todo esto es que ya pierdes el interés. Ahora, a John Byrne se le criticó en su tiempo de que tampoco ponía backgrounds. Yo recuerdo, yo por ejemplo tengo, le robé. John Byrne entregó o sigue entregando tiempo. Efectivamente, yo le robé, bueno, no le robé, simplemente Victor no ha recogido su Sensational She-Hulk, ajá, o su no, Generations. Más bien él te robó tu libro autografiado con autógrafo, ¿eh? De Batman. Adam West. Sí, maldito, maledición. Pero yo creo que tengo un autografiado de Byrne, güey. Creo que le duele más a él que yo tenga algo autografiado de él de Byrne que él algo mío de Bob Kane. Bueno, fuera, no sé si fuera Bob Kane si le pego. No, que de Adam West. Entonces, el punto de todo esto es que, o sea, cada quien va a su estilo, ¿no? A mí no me gusta, es subjetivo. Lo que estamos hablando aquí es que es subjetivo. Lo que hay que tomar muy en cuenta, y eso sí, es cómo te acomodas como lector a la cuestión de la presentación del cómic, el desarrollo de las viñetas, la presentación de las viñetas. Por ejemplo, yo recuerdo, y sí, efectivamente, es el momento en que yo empiezo a hablar a gusto y agradablemente de la Legión de Superhéroes, porque Armando no está para darme lata. En la época de la Legión de Adultos, ajá, que lo escribían los Beerbohm y lo dibujaba Stuart Immonen. Immonen manejaba, y eso se lo preguntamos en algún momento a Humberto Ramos la última vez que estuvo con nosotros. Por cierto, un saludo a Humberto si nos está escuchando. ¿Qué onda con las páginas de 9 viñetas? Wagner también hacía las páginas de 9 viñetas. Wagner, para todos los que saben, no estoy hablando de Kurt Wagner, Nightcrawler, es Matt Wagner, creador de Grendel, de Mage y un montón de cosas impresionantemente buenas. Batman también. También tiene, sí, es Legends of the Dark Knight, si mal no recuerdo. Salió Faces, que era Two Face. Todas las portadas son de Matt Wagner, son impresionantes. Las portadas de Green Arrow, la de Quiver, cuando se relanzó con Kevin Smith. Fíjate que también recuerdo el Sandman, pero el Sandman del Mystery, el clásico. Exactamente, el Mystery House, ¿no? El Mystery Theater. El Mystery Theater. Entonces, con todo esto, a lo que vamos es, puede gustarte o no puede gustarte el arte. Por ejemplo, a mí no me hubo un número que, ¿cómo se llamaba el idiota este que maneja, que dibujaba New Mutants? Liefeld. Que hizo un crossover con Spider-Man y todo el cómic era splash page horizontal. O sea, para leer el cómic lo tenías que leer como si fuera pin-up. Liefeld, estás hablando del que hizo tie-in con Torment. Ajá. No era Torment, la serie que salió después, cuando ya se iba a ir y lo último que hizo McFarlane y que ligó X-Force. X-Force he leído todo horizontalmente. Uh-huh. Y yo me acuerdo, lo leí en Fucking Pain in the Ass. En Novedades Editoriales. ¿En Editores? De Novedades. It's a fucking pain in the ass. Sí, o sea, leer así no, es un fucking. Y volvemos a lo mismo, pero mucha gente dijo: no, es que es la neta y la innovación nuevecita, innovativa, novedosa. So fucking wrong. Ajá. Pero hay gente a la que le gusta. Yo sé de, o creo pensar que hay dos, tres niños que nos están escuchando, o fellow geeks, para que no se oiga tan feo, que me han estar odiando en ese momento porque estoy insultando a Rob Liefeld o a Todd McFarlane. Ajá. Y van a decir, maldito viejito, sí, efectivamente, soy más grande que todos ustedes, por eso adoras a John Byrne. Si hay alguien más viejo, nos interesaría saber. Su opinión, si hay alguien arriba de 40 años que nos está escuchando, sí, lo cual dudo. Ajá, si no, get alive. Sí, no, sí, get alive, buddy, get alive. Arts. O sea, por eso caímos en eso durante los noventas. La bolsa negra, la bolsa. Yo ya no caigo en eso, güey. No, pero hay varios que siguen cayendo. Un saludo a Tonorochi, que tiene los 14 anillos de Green Lantern, ¿no? Dijo Tonorochi. Tiene 14. No, Tonorochi sí tiene todos los. Nada más de concreto, sí o no. ¿Tienes o no tienes todos los anillos que salieron en la saga de Blackest Night? Son 7. Tenéis. O sea, tienes que el. Es que lo tiene dos veces. No, ese es Joey. Joey tiene el anillo rosado. Ajá, que es el de las. Es de las Amarons. Ay, sí, no sé. Saludos. Y no, también trae unas. Platícanos si tienes el anillo. No, y también trae una. También trae una sortija, güey. Creo que también trae una sortija, Joey. Bueno, el punto de todo esto es que ya lo volvieron a hacer, pero como que los prompts ya son de otra manera. Ajá. Por ejemplo, yo no sabía que en Blackest Night, en Blackest Night 1. Daban la sortija negra. ¿Es en el Blackest Night? En el cero. En el que fue en el Free Comic Book Day, al cual no tuve, cierto. No pude asistir. Por cierto, semana. Coméntenos, mándenos por correo, por favor, qué cómic escogieron en el Comic Book Day. ¿Por qué no? Y si para odiarlos, no, para odiarlos, no, malditos. Avientes el de Avengers. El de Iron Man Thor se ve que está, pero sí. Action, que la con madre. Se de poca, pero pues. Señores, ya el Alzheimer está muy cañón, me acordé el domingo. No, yo llegué así como de que no, gracias, ya no voy. Entonces, el punto de todo esto es que vamos a un corte. Ajá, regresamos, por favor, escríbanos, ya saben, destripando, así tal cual, destripando, @quietloudfm.com. ¿Cuál es su dibujante favorito? No me interesa que me den acá el mamotreto explicándome por qué Larsen. Esos los lees tú. Si yo veo más de 3 párrafos, te los mando, ¿sí? Si son breves. Explícamelo. Sí, no. Sí, tú te aventarás tu reseña leguleya de cada uno de esos correos. Nada más porque les gusta. Hay gente que le gusta mucho Dan Jorgens. Para mí, Dan Jorgens es el anticristo. Ajá. Y a Dan Jorgens, quienes se den cuenta, la neta, de repente le faltaban dedos inclusive en la mano. Sí, en la mano. Esto es Destripando. Regresamos. Realize interactive value. Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah. Slipping, everybody survive. Salud, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa especializado en cine en la red. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando los Monitos a tus Oídos. Nosotros seguimos siendo dos terceras partes del equipo secuencial y el Martian Marshmallow, el mismísimo detective mareado. Y antes de que algo pase, suceda y acontezca, ajá, sí, esto es de mí para mi novia, sí, con todo mi amor y cariño. Me dice ridículo. Te digo mandilón, no te digo ridículo, te digo mandilón. Ahora, ¿cómo cambian? Y te recuerdo que yo soy el amo del mandil, ¿sí? Sí, es That Man. Y los mandiles del el universo. El amo del mandil. ¿Eres Mahonkel? Soy Mahonkel, sí. Buscas mandilón en Wikipedia y aparezco yo, brother. Ajá. Entonces, nada más, sí, un beso con todo mi amor a mi novia. Ajá, Montserrat, te mando todo mi cariño y mi amor. Y un archirrequete recontratísimo, muchísimo, demasiadísimo, tantísimísimo. Por si no sabían y les interesaba, ¿para quién era ese archirrequete recontratísimo, muchísimo, demasiadísimo, tantísimísimo? Es para mi novia. Uh-huh. Los geeks, señores, cuando sí, no nos vemos tan ñoños, ajá, cuando nos acordamos que hay un mundo real, ajá, podemos tener novia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, tú estás casado. ¿Qué te puedo decir? ¿Entendiste, Puma? Sí. Sí, dice el Puma. Y bueno, entonces ahora sí, estamos de regreso. El punto de todo esto es que estamos hablando de lo que es la apreciación del arte. Beauty is in the eye of the beholder. Ajá. Uh-huh. Hay gente que, por ejemplo, no le puede gustar Kurt Swan. Las clases de apreciación con Gilberto Chávez. Indeed. That's the way it has to be. Ajá. Mire, podemos pintar aquí un arbolito. Feliz. Aquí vive una ardilla feliz. No, yo sí le pego, güey. Oye, ¿también se apellidaba Ross? Bob Ross, indeed. Bob Ross, indeed. Una ardilla feliz, porque yo recuerdo cuando... Ah, Pilluela. Ah, no manches. Pero la neta, sí. Qué chido era ver el programa. La verdad, los reruns que están pasando, yo los sigo disfrutando. Bob Ross es grande. Donde quiera que te encuentres. Y que de una u otra manera también tiene que ver con los cómics. Es pintura, ¿estás de acuerdo? ¿No? Entonces, el punto de todo esto, fulanetes que nos escuchan, ajá, es que la o sea, es cuestión de apreciación. Por ejemplo, hay mucha gente que puede o no estar de acuerdo con la forma en que el rey, y hay de aquel blasfemo que atente contra Jack Kirby, ajá. Y los he oído, ¿eh? Sí, y sí, sí los hay. Y la neta, Es válido, pero aún así hay que respetar al hombre que tiene los Kirby Dots, ajá, Kirby Crackles, ajá, y Kirby Anything, ¿sí? Hay gente que no les gusta, hay gente que no le gusta este ranco, tan absurdo como suene, ajá. Hay gente que no le gusta a George Pérez, hay gente que no le gusta a Alex Ross, hay gente que no le gusta a Jim Lee, pero sí que no vengan con que les gusta Dan Jorgens, por amor de Dios. Si Madureira es una mierda, Dan Jorgens es el anticristo. Miren, les voy a dar una dirección que yo alguna vez la consulté y la neta es muy chido porque muchos no saben de quiénes hablan, de qué artistas clásicos de repente hablamos, solo saben de los nuevos. La neta vale mucho la pena que se den una vuelta por una página que se llama www.acomics.com, o sea, como se oye, acomics.com. Y ahí van a encontrar una lista que es Best 10. Bueno, no Best 10. Realmente son 100 dibujantes. Los 100 dibujantes que consideran ellos, en un análisis histórico, más influenciales, más... A ver. Me critican a mí. Influenciales. Eso va junto con el ventriloquista y el también. Impresionado, ¿verdad, güey? Bueno, que han influido más en exacto. El medio. Ajá. Influyentes, no influenciales. ¿Influyente? Ni que fuera político. No, apágale. Yo sí le pego, güey. Van a corte otra vez, güey. Yo sí le pego. No, influyentes, no influenciales, tonto. Vale la pena. Me tenía que desquitar. Sí, yo lo sé. Pero vale la pena, la neta, que se den un viaje por esta lista. Van a encontrar un montón de dibujantes chidos que pueden no conocer algunos de ustedes. como un Carl Banks. Muy bueno. Muy bueno. Carl Banks dibujaba. No sé, era Daryl Banks. Daryl Banks era el que dibujaba Green Lantern cuando estaba escribiendo Ron Mars, que era. No, pero Carl Banks. Es el dibujante por excelencia de Como el Pato. ¡Nah! ¡Oh! Exactamente. O estábamos hablando de Wally Wood, de Lou Fine, Bernard Krigstein. Muchas figuras netas del cómic americano, ¿no? Uh-huh. Entonces, vale la pena. En el 1, como tú bien sabes quién está, está Jack Kirby, The King. Obviamente. The Way It Has To Be. Está Will Eisner. The Way It Has To Be. El número 3 está Neil Adams. También The Way It Has To Be. Que yo no lo pondría en el 3. Está rudo, ¿no? Pero yo lo pondría un poquito más para abajo, ¿eh? Más para abajo. Sí, pero bueno, abajo. Es cuestión de... Sí, es cuestión de gustos. Yo creo que aquí es cuestión de votos, ¿no? Pero fíjate, mira, neta, vale la pena, los análisis que hacen, o sea, se me hace una página muy seria, bien analizada. Mira, vamos a leer Neil Adams. ¿Por qué demonios vale la pena? ¿Por qué es Neil Adams, güey? Porque redefine a Batman. Neil Adams cambió el look, o sea, el aspecto de la industria del cómic. De hecho, para siempre. De aplicó hecho. Técnicas y producción. Y aplicó técnicas y. Having problems with your Spanish, buddy. No, más bien te traducir. Tu translation skills are bad. Hermano, yo soy hindú, sí, yo pero... manejo un taxi. Okay, sí, y sí. Tengo un Quickie Mart. Quickie Mart. Pero bueno, en base a toda la generación de imitadores, los apes famosos que tuvo, te hacen diferencias, o sea, que simplemente él puede influenciar la era Kirby y la era Adams. Sí. Así pueden haber unos parteaguas. O sea, esos son los análisis que la neta le van a servir muchos a los que no conocen muchos de estos artistas. Y por ejemplo, herederos, que dices, pues, oye, no lo había analizado, pero sí, neta, sí tienen el estilo completamente de Neil Adams. Aquí menciona a Frank Gruner, Mike Nasser, Bill Sienkiewicz, Mike Plugg, Val Majerik, Mike Golden, que la neta ya son nombres muy famosos ahorita. Sí, sí, sí, sí. Los que estamos mencionando, ¿no? Quizás los dos primeros que yo no los conocía. Digo, no todo lo vamos a conocer, ¿no? De hecho, de eso se trata esto. Entonces, la neta, échenle un ojo a A-Comics. Es, la neta, una muy buena página. Y son el top 100 de artistas americanos del cómic. Aquí hay algo muy importante. ¿Sabes quién tiene un estilo muy, muy, muy, muy chido? Mike Grell. Mike Grell es muy... Y como no me dejas mencionar la otra saga, tendré que hablar de Longbow Hunters en esta ocasión. No, permiso, ya le levanto el castigo, ya. El veto. Sí. Ok, no, pero fíjate, eso es muy interesante. Estamos hablando de cómo grandes artistas, grandes dibujantes, considerados por el común denominador de los geeks, de nosotros los geeks. Ajá. La cuestión de todo esto es que estás hablando de un Green Arrow. Green Arrow, por más que lo han intentado, por más que lo han... renovado, matado, resucitado, whatever, no pega. Sin embargo, de la mano de un Mike Grell en Longbow Hunters, de un Neil Adams y un Dennis O'Neill en Hard Traveling Heroes, ajá, o también, ¿cómo se llama el que a mí no me gustaba? Me costó mucho trabajo acostumbrarme al dibujo de quién el que se estaba dibujando cuando estaba escribiendo Kevin Smith. Ah, se me fue el nombre. ¿Cuando estaba escribiendo qué? Cuando Kevin Smith estuvo escribiendo Green Arrow, ¿cómo se llamaba el dibujante? Ah, Wiki. De Bad Wagner, sí, que era lo que estábamos comentando. Uh-huh. No recuerdo si tiene un nombre muy muy, muy extraño. Para mí, no es muy conocido. Uh-huh. Philip algo. Ah, ya sé. Jester. Es el dibujante Phil Jester. Ese, Phil Jester. Es el dibujante de Foot Soldiers. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. A mí me costó mucho trabajo acostumbrarme. Ya una vez que te acostumbras, dices, güey, mucha gente, el trabajo de Humberto le cuesta mucho trabajo. Fíjate que a mí me causó un shock muy fuerte el trabajo de John Paul Leon. En uh-huh. Earth X. Y sin embargo, Earth es X, buenísimo. La neta, yo lo vi y dije, ay, qué dibujo tan pinche. La neta. De hecho, sí. Yo cuando lo vi, dije, al final del primer número me había cautivado. Hizo una perfecta mezcla con el storytelling que llevaba. Uh-huh. Y ahí dije, la neta, es que eso influye mucho. Y aparte que tiene un muy buen manejo de las viñetas y la secuencialización de las mismas, ¿no? De hecho, sí. Que eso es un arte perdido. Yo creo que Will Eisner ha de estar diciendo, hay dos cosas que se han perdido mucho en el cómic hoy en día. Uno, la secuencialización correcta, porque todo va en favor del splash page, del double page, del in your face page, del whatever, ¿no? Y la otra es algo que difícilmente se está dando. Yo creo que nada más Jeff Jones y Grant Morrison de repente por ahí todavía lo maneja. Estamos hablando de cómic de mainstream, ¿ok? Porque no se me pongan punkies ni acá todos azotados. El subplot. El subplot es algo de lo que no se ha manejado ya mucho. Y regresamos, les explico qué es el subplot y qué es el cliffhanger, porque ahí por ahí de repente traigo una persona yo con constantes cliffhangers en las conversaciones. Vamos y regresamos. ¿La novia de Gilberto? Efectivamente, sí. Bueno, regresamos. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, nuestro correo electrónico, así tal cual como se escucha, destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, el monitor duty está a cargo del buen Martian Marshmallow, el detective mareado. Si quieres el programa, pues háganoslo saber. Do I look like I care once again? Do I look like I give a fuck about it? ¿No? Está bien. Vámonos. Sí. Esto, ¿con qué nos vamos, Pumancos? Esto es de Depeche Mode y la rola es... no sé, el Puma quiere de Page Mode, esto es Destripando, regresamos. Oye, güey, ¿ya vieron la de...? Ya. ¿Y la nueva ya. de...? ¿Y la de...? Ya. ¿Pero no han visto la...? Ah, chinga. ¿No? No ha salido, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa de cine por radio en internet. ¡Toma! Corte.

Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando los Monitos a Tus Oídos. Seguimos siendo, ahora sí, el equipo secuencial completo. Zico, Clarky, que viene llegando. Carnalitos. Un servidor Nightboy. Y ya saben, el mismísimo Martian Marshmallow, el detective mareado en el Monitor Duty. Creo que viene de buenas, ¿eh? No les dijo váyanse al demonio. Por eso yo lo dije. Ah, rato los mando al infierno. Ok, perfecto. Yo creo que si te acercas más al micro. Antes, inferno, güey. Sí, si te acercas más al micro, los puedes mandar más rápido, güey. No, así, así de lejitos. La vean venir. Ok. Bueno, estábamos hablando. El tema de hoy es Beauty is in the Eye of the Beholder. ¿Qué hueva tu tema? A ver, habla tú, güey. Propón tema. Deja de estar bajando porno en tu iPhone y propón tema. Cualquier cosa es mejor. Hablemos de Green Lantern. ¿Qué tiene Green Lantern? ¿Quién lo está dibujando? ¿Cómo que quién lo está dibujando? ¿Iván Reis? No, no, ah, el ongoing. Ajá. Que la neta no es mi plus, ¿eh? A mí fíjate que no me gusta. No. Ha mejorado. Me gusta. Me parece. No, es un. A mí me parece un muy buen artista de cómics. Ok. Deja ver si está en el top 100. Sí, si no está en el top 100, tu opinión es inválida. Sus top 100 me lo paso por. Es precisamente lo que estamos hablando. Bueno, sí, está muy bueno, la verdad, sí. A ver, ¿quiénes están? Un saludo al buen Panda, a nuestro querido Manuel Vargas, por estarnos escuchando. espero, maldita, que nos estés escuchando. Hablemos de Iron Man 2, que yo ya la vi. No, no hables de Iron Man 2, maldito. Hasta la semana que entra, porque Zico y yo la vamos a ir a ver el fin de semana. Al final, Whiplash pierde. ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¿Cómo crees? Me has arruinado la película. Lo que sí les puedo decir es que efectivamente sí sale el escudo del Capitán América. Ajá. Ese sí es un spoiler. Y el martillo de Thor. Ajá. Y no. Entre otras cosas. Y no les voy a decir en qué momento salen. De Avengers. Sí. Ajá. Sí, en general. Chida. Muy buena. Uh-huh. Pero, no llega es la mejor, uno. Pero es mejor la primera. Okay. Es un comercialote para Avengers, ¿no? Sí, es demasiado cerdo para. ¿Para Avengers? Sí. ¿Está prendido, Clarky? No, Clarky siempre viene así de bolsón. No, él no está prendido nunca. Sí, sí trae prendido el micro. Sí, sí trae prendido sí. Sí, entonces, pero por ejemplo, lo estamos comentando. Lo que alguna vez platicamos del arte de Kurt Swan. ¿Que cuántos años dibujó Superman? Todos. De hecho, la última historia que dibuja Kurt Swan es Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Claro. Uh-huh. Sí, que con eso se acaba oficialmente el Silver Age. El Silver Age para de algunos, Superman. Otros es la muerte de Mary Jane. No, la muerte oficial como era es la muerte no de Mary Jane, sí. De Gwen Stacy. De Gwen Stacy. Uh-huh. Pero la historia del Superman de Silver Age termina en Whatever Happened to the Man of Tomorrow. To the Man of Tomorrow. De Superman sí. Es correcto. Sí, esa versión sí. De Superman. Y de hecho, ahí acaba todo el multiverso DC. Porque no, es, acaba exactamente en termina. Crisis on Infinite Earths. Pero ya estamos hablando de una historia y más compleja. Y regresa malditamente, maledición, maledito sean todos. Maledición. Porque, ¿y te has dado cuenta cómo lo han estado quitando? Poco a poco se está yendo el multiverso otra vez. No. Sí, como no. Que ábrete sésamo. Yo sí he visto. No, lo que pasa es que Grant Morrison. El evento de Grant Morrison. Grant Morrison va a escribir la serie que es Multiversity. No, ya no, güey. Sí. O sea, no le quedó están claro esperando. Con Infinite Crisis. Él va a poner las reglas del multiverso. No, ya no, güey. Ya que ya no exista. Y tengo escrito. ¿Tienes escribido? Enfocar en varios multiversos la historia. Sí. ¿Varios multiversos? Sí. Pues son multiversos. Acuérdate que son 52, o sea, pues. Son 52. Ya son varios, güey. Son 50. Multiversos, no puede haber muchos multiversos. Estás en un pleonasmo. Muchos multiversos. ¿Por qué no? Pues, porque es un multiverso, uno, multi, muchos, ya muchos, muchos, no, güey. A ver. Muchos, muchos no aplica. A ver, tú, Cristóbal Colón. No, ¿estás de acuerdo? La Tierra es plana. No puede haber más de una Tierra, no puede haber más de un planeta. No, sí, güey. ¿Muchos multiversos? Sí, multiverso, pero muchos multiversos. Muchos multiversos, no, animal. Como lo quieras justificar, no sale. Probable. Porque ya adicionamos, ajá, al, impresionado, al ventriloquista. Ajá. ¿Cuál fue tu frase del día de hoy? Ay, influenciado. ¿Qué? Influenciales. Influenciales. Son influenciales. Este es de acá. Ajá. Entonces, ya saben, señores, para el diccionario destripando, es el ventriloquista. Estás imprisionado. Ajá. Y es, ¿cómo? Influencial. Es influencial. Tú eres un comentarista influencial, Clarky. Ah, yo creo que ahí sí aplica. En efecto. No. ¿Sí? Es influyente. Sí. Perdón. Sí. Ojo, sí. Mujaja. Sí, de algún modo sí. A ver. Influencial no existe. Then again, no existe, güey. Eso nada más lo decimos nosotros. Vamos a ver. Ok. Voy a la Real Academia de la lengua española. Sí, búscalo. Entonces, que dice que está muy buena Iron Man. ¿Quién dice? Que te acerques al chingado micrófono. ¿Quién dice? El panda. ¿El panda? El panda, sí. ¿El panda show el panda internacional? Show, sí, está haciendo bromas y lo está escuchando. Cada vez nos escuchan gentes más famosas. Gentes. Te digo, no sí. Aquí no se da una. Pero en fin, el punto de todo eso es la que la palabra influencial no está registrada en el diccionario. Entonces hola, no existe. Imbéciles, se los voy a mandar. Okay. El punto de todo eso entonces retomando un poquito es que, por ejemplo, hablando de la era moderna, un Ethan Van Siever, un Iván Reis, ya porque digamos que no es Iván Reis, es Iván Reis. Uh-huh. Son dibujantes muy lentos, ajá, que están sacrificando la velocidad o la entrega puntual de un cómic por la calidad de su dibujo. Reis no es tan lento como la palabra clave en tu oración, mi querido carnalito, es tan. Sí. Tan lento, ¿sí? Así es. Tú no eres tan impuntual como otra gente, ¿sí? Uh-huh. Sí, puede existir alguien más. Efectivamente. O sea, un muerto. Sí. A mí se me hace raro que no hayas llegado tarde el día de tu boda, güey. ¿Llegaste a tiempo el día de tu boda? Sí, sí, sí, de hecho sí. Eso, creo que es la única vez que has llegado. A eso y a tu nacimiento es lo único que has llegado a tiempo, tu no, maldito. No, porque mi nacimiento, de hecho, llegué antes. Llega, y con así, eso te excusas, ¿no? Hasta en eso. No, o sea, y con eso te excusas, ¿no, güey? De que, ay, no, es que yo llegué antes, entonces tengo chance. No, no se vale. Bueno, el punto de todo eso es que estamos hablando de que antes sí, de dibujantes como Kurt Swan, que duraron miles de años, por ponerlo de alguna manera, eran dibujantes muy, artistas muy cumplidos. Nunca se, yo nunca alcancé a escuchar que un Action Comics o que un Superman se retrasaran en la venta. Ajá. Y recordemos que antes no era entrega a locales cerrados, era en newsstand. Newsstand es todavía, por la cuestión sindical, más exigente en la entrega de los cómics. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero también hay menos controles en cuanto a las entregas en aquellos tiempos. No hay forma de saber con exactitud si se llegó a entregar tarde o no un cómic. Posiblemente pudo haber habido algunos que se entregaron tarde o a destiempo, pero no, eso sí, les puedo asegurar que no se entregaron un año y medio después. No. Eso sí, se los aseguro. Nunca. Estás hablando del Batman and Robin, Boy Wonder, de All-Star. Ese de Battle Chasers, que ya ni siquiera salió. ¿De qué más te cierto gusta? Falso. ¿Tú, Smith, ¿tú te acuerdas del número 6 de Battle Chasers, el tan mentado número 6? No, no me acuerdo porque nunca lo leí. Siempre me dio asco. Madureira. Madureira. Pero ¿te acuerdas que todo el mundo mentábamos? ¡Lo amas! Yo no lo compraba Battle Chasers porque tampoco me gustó Madureira. Pero que al final salió con la jalada que no tenía un background. Y hay gente que, a mí en lo particular, si comentábamos en el programa, que a mí sí me gusta mucho el dibujo de John Byrne. Que a John Byrne en algún momento se le criticó por no poner tampoco backgrounds. Uh-huh. Y sin embargo, no he visto ningún número en el que carezca de background un dibujo de John Byrne. Una viñeta de John Byrne. A lo mejor un par de viñetas sí, hasta George Pérez lo hacía de parodia, ¿no? Que dice, este es un panel de descanso para el dibujante. Ajá. Terry Austin o Romeo Zangal, que eran los entintadores. Oficiales de George Pérez. De hecho, les ponía así: Terry, te doy un panel de descanso. ¿Sí? No hay backgrounds. Ajá. Pero es gente muy clavada. Ahora, ¿qué es más importante para ponerlo de este lado? Que haya un background, que haya un fondo, o que la historia esté bien narrada, que esté secuencialmente bien narrada. Ah, ¿verdad? Que la dibuje cualquiera menos Madureira. Eso es importante para que yo lo lea. A ver, aquí les va la neta. No es el número 6, ¿eh? Es el número 7. ¿El número 7? 16 meses de retraso. Ah, su madre. No, está como enfermo ese güey. Sí. Inclusive, el número 9 se publicó en 2001. Y hasta la fecha, sus fanses claman por siguen esperando el número 10 que no ha salido. Ni saldrá, güey. ¿Cuánto tiempo se tardó en salir tú que lo estabas juntando, comprando, coleccionando? El Batman and Robin the Boy Wonder. El All Star. No me acuerdo. Hubo un año que no salió, ¿estás de acuerdo? Sí, hubo un año que salió un número. Y un año que no salió ninguno, no. Y al siguiente año salió otra vez. No, hubo un año en el que no salió, salió un solo número. Y pues yo creo de ahí que el siguiente año no salieron, ha salido como ni uno, No, en 2010 no. No, pero no, sigue. Ni 2009, pero en febrero o marzo, o sea, ya lleva más de un sí, año. Sí, por eso, salió uno, o sea, uno al año, salió un número en todo el año. Qué poca madre. Seguramente en el 2010 no va a haber ningún número porque ya lo anunciaron, está cancelado y se va a relanzar como Dark Knight Boy Wonder. Con el nuevo hasta equipo febrero, de... No, hasta febrero del 2011, es la continuación. Pero con el nuevo equipo de... No, es el mismo, son Frank Miller y Jim mismos? Lee. Sí, es, o sea, espérense como eventualmente. Sí, de hecho, ellos comentan que lo anuncian hasta febrero del 2011 para asegurar que los seis números restantes, no sé, algo así, salgan mes con mes. O sea, que ahora, no haya ya retrasos en esos seis números. Recordemos, Jim Lee tampoco era así como el dibujante más puntual. De hecho, para sacar Hush, le dijeron, si no me entregas los primeros 7 por adelantado, no pero lo publicamos. Pero en X-Men no era impuntual, no, ¿eh? Acuérdate que en X-Men tenía un problema. De hecho, eso sí, lo menciona. Lo escribía Chris Claremont, no lo entendía. No lo obligaban a cumplir los deadlines. Uh-huh. Es parte por lo cual se harta de Marvel y dice, yo me voy a Image Comics a fundarlo y la neta, yo puedo dibujar de mejor calidad a mi ritmo. Y curiosamente, él sí es de los que empieza a cumplir con los dibujos que se imponía. O sea, Liefeld también salió en tiempo. Pero para las madres que dibuja Liefeld. Pero por ejemplo, cumplía, güey. Las madres que dibuja Madureira y no un Wild Portacho. Un Wild Portacho impresionante. Creo que salió el Wetworks 1 como un año tarde. No, creo que salió como 3 años tarde, sí, de hecho. Exactamente. Pero eso no nada más fue por la falta de velocidad del dibujo de Wild Portacho. Eso fue porque tuvo problemas familiares. Se murió su hermano. Su hermana murió de lupus. Su hermana murió de lupus, entonces se deprimió y le dejó de interesar el hacerlo. Así eso es. Él mismo lo ha sí, contado lo esa historia, ¿no? Pero después, cuando según él ya estaba bien, sacó Webworks 1 de nueva cuenta, salió el 2 y no volvió a salir el 3. Es como Karmatron, güey. Están esperando que salga otra vez el número 1 para contarte la historia completa. No, ese Shadowhawk. ¿O cómo se llama? ¿El de Valentino? Shadowhawk. Pero Shadowhawk salieron como 8 números. Por eso, pero se vuelve a sacar los mismos y los mismos. Cuando se dio cuenta que Jim Valentino, la neta, lo suyo no era ser jalador de masas, se dedicó a ser editor. Valentino era el que tenía. Era el presidente de Image Comics. ¿Y cuál era Variant Comics sí. también? Que por ahí lo corrieron. ¿A quién corrieron de Variant Comics? ¿Era Schuster? No. A Valiant. De Valiant corrieron a Schuster, Jim Shooter. A Schuster, Schuster es. No, Schuster es el que creó Superman. Superman. Sí, buen punto. Ya Shooter. Lo corrieron de. Valiant. De Valiant. De Broadway también. Imprint de él mismo. Que él fundó. Todas las ha fundado. Es algo así como este. ¿A quién corrieron? Al hijo de Lázaro Cárdenas, lo corrieron del partido del Frente Cardenista. En efecto. Sí. O sea, es ridículo, pero sí, así sí. pasó. Aprendan, banda, ven lo que hacen, terminan haciendo partidetes como el perderé. Así, no lo hagan, efecto. No corran, banda. Bueno, retomando, entonces, ¿qué es más importante? Bueno, tú dices que con que no lo dijo Madureira, pero te va. No, la historia, hay muchos dibujantes que no se avientan en algún panel o en algún splash todo el background. Depende el impacto, lo que quieras decir en la historia. Vamos, realmente depende del storytelling. Madureira carece de storytelling. Uh-huh. Entonces, él no lo hizo porque le dio hueva, punto. Porque pues no eso, tiene la si hay alguien por ahí que es su fan, está chido, pueden ser su fan, pero no sé. La neta es de que a Madureira él mismo lo dijo, que le daba hueva hacer los cómics. Es que de hecho sí. De hecho también que estaba diseñando videojuegos, ¿no? Creo que sí. Y tampoco. Y le dejaba creo que más dinero, entonces. McFarlane también dejó de hacer cómics, se puso a hacer figuritas. Y le va mejor con las figuritas. Que ojo, no las diseña él, él fundó la empresa, porque también es dueño de un equipo de hockey sobre hielo. Exacto. Uh-huh. Bueno, es socio de un equipo uh-huh. de hockey sobre hielo. Entonces, el punto de todo esto es. ¿Qué haces? O sea, vas por la historia, vas por el dibujo, vas por la narrativa. Por ejemplo, Phil Jester, yo comentaba a mí en Foot Soldiers. A lo mejor. Jester. Phil Jester, ok, whatever. Ajá. Phil Jester en Foot Soldiers me llamó mucho la atención. Sí. En Green Arrow, no. Ajá. O sea, al final ya lo ves y dices, ah, pues sí, ya por ahí del número 8 de cuando sale el monstruo de, ¿cómo se llamaba el monito este? Ah, de Stanley. Stanley and his monster. Así como que dices, ya está, sí, ya me acostumbré. A mí me parece también un. ¿A ti no te gusta Humberto Ramos? No Humberto, el dibujo de Humberto Ramos. A mí hay cómics de Humberto que no me gustan. A mí no me gustó su Wolverine. Pero sé que te gusta su Spider-Man. Me gusta su Spider-Man. Su de Spider-Man hecho, me parece bueno. Un Spider-Man. Spider-Man autografiado por él. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, él haciendo Spider-Man. No me desagradaba haciendo Impulse o cuando hizo algo del World Without Ground. Todos los que son chavis me quedan chidos. Pero su Wolverine, y que incluso acá el otro día lo platicamos, a mí no me gustó su Wolverine. Su cuello que le su X-Men me no, no, tampoco me encantó. Pero, por ejemplo, lo que está haciendo con Hulk Out Heroes me gusta. Creo que va bien con su estilo. De hecho. También, por ejemplo, lo que está presentando para su proyecto de Fairy Quest. Exacto. Está chidísimo. Fairy Quest es otra cosa. Fairy Quest es otra cosa. El título. Hay a quien no le guste en nada de lo que dibuje o hay a quien le guste en todo lo que dibuje. A mí sí es de. Siento que hay personajes que van un poquito más de acuerdo con su estilo. De hecho, sí. Están mejor. Que de hecho, me gustaría verlo ser Batman, porque los poquitos dibujos, entre ellos el que tenemos colgado aquí en la cabina, uh-huh. Es interesante. Bastante, bastante interesante. De hecho, por ejemplo, pueden olvidarse de Nightwing, porque él sí ya dijo que no va a dibujar. De entrada no regresa a DC y... Por ahora, pero... Y Nightwing, el único que hizo, lo tengo yo. En efecto. Y tú tienes quiera. El único Nightwing que... Que ha hecho Humberto. Entonces, de ahí, ahora, por ejemplo... Dibujante que de plano no Macon. Me guste. Hay gente a quien le gusta mucho. A mí no me gusta Macon. Ah, no, a mí Macon sí, pero a mí Jean Paul León no me gusta. A ti sí. Ya platicamos, Jean Paul León, a mí me encantó cuando leí la historia. A mí de vista, Jean Paul León no me atrae nada. A mí después de leer EarthX, me atrajo mucho porque se me hizo que mezcló perfectamente la historia. Uh-huh. Aparte de que tiene muy buen storytelling. De hecho. El señor sí tiene buen storytelling. Eso es a lo que vamos. Entonces, o sea, es lo que hay que apreciar de a mí no me gusta su storytelling, pero hay a quien le gusta, ¿no? Por ejemplo, algunas lo hemos platicado. Quietly, no me encanta su estilo, pero me encanta su storytelling y el trazo que tiene. El diseño, es impresionante. El diseño de paneles que tiene me gustan mucho. Uh-huh. Es lo que estamos hablando, por ejemplo, de un Stuart Timonen. A mí Stuart Timonen me gusta que se reinventa prácticamente con todo. Cada vez que cada toca un cómic. Su Legión no era lo mismo nuevo que su Superman. Uh-huh. No, ninguno. ¿En qué está ahorita? Ni su Ultimate Spider-Man, ajá, ni su Avengers, ni su nada. O sea, es distinto cada totalmente vez ahora distinto. Está en Avengers. Así es. Ok, entonces bueno, vamos a un corte. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? 3 minutos. ¿Quién más? ¿Tu dibujante favorito? No sé. Me encanta Neil Adams, Ray Fogel, Mike Seck. Mike Seck, fíjate que cuando hizo Ten Nights of the Beast, uh-huh, era, por lo menos las portadas eran impresionantes, porque no hizo los interiores, nada más hizo las portadas. Uh-huh. Los números que dibujó de Secret Wars no son buenos, la neta. A mí sí me gustan. ¿Y sabes cuál me gusta mucho de Mike Seck? La miniserie original de Punisher. No, a mí es el también. Para mí es. Y Kraven Las Hunt. Ya lo hemos dicho, ¿no? Hasta el cansancio es así como que la neta. Pero pues vamos, hay muchos otros artistas. Los Romitas, padre e hijo. Hay mucha gente que. Los Huber Jr. no le gusta. Los tres, ¿eh? Los tres Huber tienen su. Los Buscema. Los Buscema. Sí, no hay de las un dibujante más influenciales, sí, que hay. Tim Sale, me encanta su estilo. Sí, completamente. Hay muchísimos, ¿no? Hablar de un favorito, no podría mencionarlo. Bueno, regresando, pues, platicamos los que una vez me peleé con una persona porque decía que Scott Campbell era el dibujante que había impuesto el nuevo estilo de dibujo de cómics. Lo comentamos después del corte. Le recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, destripando así tal cual, destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, quietloudfm@hotmail.com. Nosotros somos el equipo secuencial. ¿Y con qué nos vamos, Pumancos? El himno. Nos vamos con el himno. Pónganse de pie, infieles. Esto es el chat. Más de 3 minutos. Sí. Más de 3 minutos, efectivamente. Esto es el chat. Esto es Common People. Esto es Destripando. Regresamos. Siempre hay un mono para cada situación y a lo largo de la historia han habido grandes changos famosos. Está King Kong, Mr. Bubble, Donkey Kong, Mojo Jojo y para esta metrópoli... Ah, está bien, para esta selva de asfalto está el mismo chango pero con otro mono, así que escucha todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, Red Monkey, a través de la www.quietloudfm.com. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Fantasmas, ovnis, sociedades secretas. Todo esto acerca de los fenómenos paranormales lo encontrarás los viernes a las 6 de la tarde en Mitos, una puerta a lo paranormal. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando los Monitos a tus Oídos, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial, como ya lo mencioné, el buen Zico, Clarky, Nightboy y el Martian Marshmallow, el mismísimo detective mareado en el Monitor Duty. Y bueno, estamos hablando nuevamente Beauties in the Eye of the Beholder. Estábamos con la ya mentada lista de los 100 dibujantes más... renombrados, mejores dibujantes, influenciales. Sí, recordemos, remembrealo, brother, es influenciales, ¿ok? Luego entonces, pero volvemos a lo mismo. Comentábamos que los tres primeros lugares no están para discutir desde nuestro particular punto de vista. Now we're not a humble opinion, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Y creo que habrá muy poca gente que esté en desacuerdo. Pero ¿qué te parece, mi estimado Zico, que hoy te hemos tenido muy callado para que le dé rienda suelta con tu influencialidad? ¿Cuáles son los 10, el top 10 de según esta lista? Que fíjate que adolece quizás de muchos nombres nuevos, simplemente porque también basan mucho en lo que han influido en la industria del cómic. Entonces, podemos ver en la lista un Alex Ross, el número 50. Uh-huh. Podemos ver también a un John Byrne, en número 79. Uh-huh. Okay. Pero bueno, el número 10 es Lou Fine. Uh-huh. El número 9, Bernard Krigstein. Número 8 de esta lista. ¿Tienes por ahí el dato, para la gente que no los conozca, de qué, por qué trabajo los tienen? ¿O qué creación los tienen? Exactamente, bueno, sí, aquí Lou Fine es para sus trabajos, muchas portadas que hizo para Quality Comics. Uh-huh. En Spirit Sections, de secciones de guerra, ¿no? Que tenía en ese entonces. Bernard Krigstein, del clásico EC Comics, en Weird Science y en Vault of Horror. Steve Ditko, bueno, ese no falta que lo digamos. Uh-huh. Es el co-creador. Bueno, está en pelea, sí, el co-creador, ¿no? De que fíjate, cuenta la leyenda urbana que a Ditko, dicen, no me consta, es leyenda. No lo leí en internet, pero es algo que se mienta mucho. Que él de repente desapareció. Mandó al demonio todo el mundo de los cómics. Tenía un cabin, una cabaña. Y dicen que corta pan sobre los dibujos originales. Exacto. De Spider-Man. ¿Sí? Sí, sobre sus tablas de dibujo. Ajá. Él corta pan, las usa como tablas para cortar pan. Imagínate cuánto valdrían ahorita esas tablas, con o sin cortaduras por el pan. Uh-huh. Son barototes, o sea, son los originales de Spider-Man. De hecho, probablemente valgan más, porque el que encuentres en buen estado sin cortadura de pan, No. Seguramente, o sea, vale más. El simple hecho, escasos los dibujos. Como por eso, como el secuencial 2 de Scars. Por eso. Exactamente, por eso son caros los cómics del Golden Age. Efectivamente. Es porque no hay. Y los del Golden Age de Marvel son más caros todavía, güey. No los hicieron. No existen, güey. No existen. ¿Ya? ¿Te quedó claro? No, fuck yourself. Okay. Luego. Pero bueno, el número 7, Frank Frazetta. No, okay, que obviamente. Pues digo, no podemos ya. Sabemos quién es Frank Frazetta. Y para los que no saben, digo, muchos trabajos de fantasía. Estupendo. Impresionante. Por Conan, sí, por ejemplo. Y también empezó su trabajo en EC Comics. Gran cuna de artistas. Del Go. Sí, del Go. Completamente. Wally Wood está en número 6. También de EC Comics, mucho. Y también trabajó para DC en Thunder Agents, ¿no? De hecho. Exactamente. En quinto lugar, Harvey Kurtzman. ¿Quién es Harvey Kurtzman, curiosamente? Nada. Es el creador de Mad. Es correcto. Exactamente. Y no vi en la pantalla. Harvey Kurtzman creó Mad. Oh. Exactamente, del número uno. Me sorprende, o sea, se me olvida que no es... ¡Sospréndete! Estoy sorprendido. La historia de EC Comics es tan gruesa que cuando tiene que renunciar a... Aparte de... Que lo lean en el secuencial que hiciste tu reportaje, sí, tu artículo, del 3. El 2. No, pero pues bueno, échenle ganas, si es en el 2 ya no lo encontraron. Pero mejor bueno, cuéntaselos, es más fácil. Fíjate que Harvey Kurtz, el creador, tiene que renunciar a muchos, vender sus derechos, y con la única revista y creativo que se queda de cabecera es con Harvey Kurtzman. Ok. Se va con Matt y evade la ley del Comic Code Authority, ley entrecomillada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, si se aplicaba, sí era ley, ¿no? Sí, el Comic Code Authority. Exactamente. Es correcto. Y lo que hace es ponerlo en tamaño revista. Lo así que es. El magazine. Uh-huh. Entonces ya no aplicaban todas las legislaciones y se burla de la del Comic Code Book Authority. No, es Comic Code Authority. Exactamente. Pero a la vez se burla, y curiosamente con la creación que es de más sátira que pueda haber, ¿no? Sí, Mad Comics. Es la neta, ¿eh? Yo no conozco a alguien que de niño no haya leído un Mad Comics. Que curiosamente. A últimas fechas ya chafé, ¿no? To drive, y el título como tal es Tales to Drive You Mad. Exacto. Eso es correcto. Sí. Lo el que dijo número 4, para terminar, porque si no lo vamos a acabar, es Carl Banks. Ajá. Uh-huh. Que sabemos... Uncle Scrooge, exactamente. Que ya no está ya no es el más rico de los personajes de ficción. Ahorita lo podemos comentar, pero bueno. Neal Adams, en tercer lugar, que es de los que vemos que son completamente... Indispensables. Y, o sea, indiscutibles. Indiscutibles. Número 2. Quizá el orden sí, ¿no? Will Eisner, número 2. Todo entre el 2 y el 1, ¿no? Eso es lo discutible. Es difícil... Es que una cosa... Incluso el discutirlos, ¿eh? Yo creo que incluso el orden está bien. Es aceptable. Will Eisner el número 2 y el número 1 el rey. Lógico. Jack Kirby. Sí, Jack Kirby. No, pues nada más a Jack Kirby le deben absolutamente pues creo que el 80% de los superhéroes de Marvel, ¿no? Y le van a deber una lana si procede su demanda. Pues va, yo creo que sí va a proceder, porque con los derechos de Superboy, sí, sí se las aplicaron, ¿eh? Sientan antecedentes, ¿no? Sí, efectivamente, sí se las aplicaron con los derechos de Superboy. Recordemos, para los que no sepan, exactamente cuando sale Infinite Crisis, que fue hace 3 años, 4 años cuando sale Infinite Crisis. Uh-huh. No, 3 años, 3, 4 años. Se estaban peleando los derechos por el nombre de Superboy. Uh-huh. Ojo, no el personaje per se, sino los derechos del uso de nombre. Esto es con la familia de los Schuster, ¿o fue de los Siegel? No, no, de los Schuster. No, Siegel, ¿no? Los Siegel. Entonces, no sé por eso. Porque los Schuster sí los tienen negociados. Sí. De hecho, por ahí se suspende. Bueno, matan a Superboy. Se rumora que precisamente por eso matan a Superboy en el Infinite Crisis. Octubre de 2005. O sea que efectivamente, 4 años y cacho. Uh-huh. Gracias. Suspenden los derechos y por eso durante mucho tiempo no sale el nombre de Superboy mencionado en ningún lado. Si se dan cuenta y si ponen un poquito de atención en los cómics, se menciona a Connor, a Con-El o Dad Brat o algo así por decirlo, o The Kid, que era como le decían en Young Justice y en Teen Titans, hasta que se llega a un acuerdo económico. Sí, sí. Confiaré en tu palabra. Gracias por la confianza. ¿Qué es más fiable? Búscalo en Wiki, güey. Que el billete de $2 de Pancho López. Pancho López en los billetes de $2. Esa referencia a Top Cat para los que no lo entienden. El punto de todo esto es que una vez que se arregla esto de la demanda, se puede volver a utilizar el nombre de Superboy. De hecho, durante Final Crisis, Legion of Three Worlds, etcétera, etcétera, etcétera, se cambia de Superboy a Superboy Prime a Superman Prime. Ya no estaban usando los derechos, cuando evidentemente seguía siendo un adolescente este personaje. Uh-huh. Entonces se arregla esto y sale ya la cuestión de, bueno, volver a usar el nombre de Superboy. Eso lo mencionamos, ¿por qué? Porque, ¿qué ritmo tan acá trae el Puma en su celular el día de hoy? Todo caca. Bueno, el punto de todo esto es que lo que estás mencionando es que si la familia de Kirby, ajá, sigue con la demanda para los derechos de uso, yo creo que nos vamos despidiendo de los Fantastic Four, de los Avengers. El único que se salva es The First Avenger, el Capitán América. En efecto. Porque no es creación. Aunque lo, su. De Joe Simon. Exactamente, Simon y. ¿Garfunkel? No, güey, yo sí le pego, cierra el micro. No, sí le pego a ese güey. No, es Kirby. Kirby. No, entonces no se salva. No se salva. No se salva, ni el First Avenger se salva. O sea, Peleator y del universo. Spider-Man. Spider-Man podría salvarse, pero. Todavía se merece. También ha reclamado derechos. Pues de perdida la portada. Pero, pues, la portada no está en ningún derecho. De hecho. Pero, en la mente de la familia Kirby, él contribuyó en algo. La creación del personaje. Entonces. Hay una leyenda muy famosa, ¿no? También de hablando de plagios de trabajos y todo. Uh-huh. Sobre todo con Batman, ¿no? Es legendario. ¿El Robinson? No. Que hizo Bob Kane, ¿no? Bob Kane, el pirata más grande que hizo el planeta era Bob Kane, güey. Bob Kane no tuvo una idea original en su vida, pero no. Vivo fue pasado. Pero puta, para negocios ser hábil y lo que le sigue el hijo de seis. Ajá. Entonces, esto lo habla, decimos por qué, porque el Batman, el diseño de Batman original, cuenta la leyenda que eran los colores de Robin, que era la capa roja con verde y amarillo, no, por ahí va, ¿no? El traje, en lugar de ser gris, el jumpsuit era rojo. Las alas eran no era una capa, eran alas de plástico. La máscara no era una capa. Se veía rechido, Era un antifaz, ¿no? Similar al traje que le ponen en aquella famosa historia al papá de Thomas Wayne. ¿A Thomas Wayne? Claro, su disfraz. Es The Untold Legend of the Batman. Similar, simplemente lo que cambiaba era el jumpsuit, no era gris, era rojo. Esos cambios los hace a recomendación de Bill Finger, ¿no? Bill Finger. De Bill Finger. Oye, y curiosamente, hablando de lo de Morrison, del Ron. Thomas Wayne, ya vemos que no es el padre de Bruce Wayne, sino, al parecer, yo lo que he entendido, ahí sí me puedes decir tú que eres experto y todo, que al parecer es un eslabón perdido de los retratos de la genealogía. Pero Thomas Wayne, sí, o sea, sí, sí es su papá. Es su papá. No, sí, pero este Thomas Wayne que está saliendo, que no, es el anticristo, casi casi, parece que forma parte de los retratos por ahí perdidos. Acuérdate que alguien hizo un pacto y no aparece ahí. y dicen, apareció un retrato. Me parece que algo así pasa, ¿no? Por más ahí, o menos. Por ahí, pero lo que pero se ve es de que seguro Bruce, que por ahí pues, es aparte de la genealogía de los Wayne, es por Bruce Wayne, porque muchos se parecen a Bruce Wayne y sabes sí. que Bruce Wayne, pues por lo menos va a ser cavernícola, va a ser que Witch Hunter, ¿no? Sí. Por ahí una onda como Doctor Occult, ¿no? Witch va a ser Hunter. Pirata. Sí. Witch Hunter, ¿no? Sí. De hecho, recordemos que también va a ser Hombre de las Cavernas y que él ya sabía dónde estaba la Baticueva. Los dibujos que hace son de, bueno, al final de Final Crisis, son en la Baticueva. No. Pero no, él no recuerda exactamente ni quién es. Bueno, al parecer no recuerda exactamente de ni quién es. Es el Omega Sanction, ¿no? Es el famoso Sanction. Bueno, vamos a un corte. A ver, Mario, dije. Sí, tres. Sí, yo estoy levantando acá un saludo al RJ45. A ver, otra vez, Puma, ¿cómo era? Tres, ok, perfecto, sí. Y retomando lo que habíamos comentado, porque ya nada nos queda un corte, hoy sí vamos a acabar a las 10. Empezamos a las 8:15, terminamos a las 10. Uh-huh. Próximamente. Estamos transmitiendo clandestinamente. Clandestinamente, Simón. Ocultándonos de los hermanos venezolanos, de su presidente que nos hizo un atentado. Yo lo perdí la semana pasada con ese comentario. Creo que por fortuna ya nadie lo escuchó. Venía muy agresivo contra toda la gente, mi querido chico. ¿No? No le saques, ya te amenazaron, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Sí, no. Grupos bolivarianos. Sí, los grupos bolivarianos. Entonces, el punto de todo esto es que, bueno, vienen cosas interesantes para Batman. Dibujantes, ¿quiénes son los que están quiénes son los que están en The Return of Bruce Wayne? Uf, es Chris Sprouse. Chris Sprouse es otro que de esos raros. Los chavillos sí. Le quedan bien, él estuvo dibujando Legionaries y está le queda muy chido. Tom Strong, estaba muy. 2010. Monterrey, Nuevo León, México. Mayo 17, 2010. Internet. La respuesta a esta y otras dudas en código RJ45 por Quiet Loud FM. Miércoles 7 de la noche. Super Press Annie Kay. Yeah. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Por eso. Ve, échate una cuba, regresas. Noticebrio, de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Noticebrio, todos los días, lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Todos los días, tómate otra, todos los días es lo mismo. Aquí, por White Loud, FM. Noticebrio. Noticebrio. Baby bee, the Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. We were out on a date in my daddy's car. We hadn't driven very far. There in the road, straight ahead, the car was stalled, the engine was dead. Stop, so I swerved to the right. I'll never forget the sound that night. The crying tires, the busting glass, the painful scream. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Seguimos siendo el equipo secuencial, al cual yo personalmente le pediré favor a Zico que deje de mandar a sus grupos bolivarianos, que los está escuchando all around the world. Y tal cual, ajá. Para ser precisos, macizos y concisos, permítame un segundo. Entonces, ya nada más rápidamente, los que están hacia arriba: México, Estados Unidos, Perú. Nuevamente, gracias a la banda de Perú por estar con nosotros. Sí, se ha vuelto neta. Muy, sí, muy, muy, muy chida. La Gran Bretaña, Finlandia, la Federación Rusa y el único usuario de internet en Guatemala. Hay un usuario en Guatemala, gracias, sí. A ese, gracias, brother, por estarnos escuchando. Qué chido. Hay gente, ¿Chapaneco? Hay gente, no, es Guatemala. No quieras anexarlo. Pues sí, acá dicen que no hay gran diferencia entre un chiapaneco, para que no. ¿Chapín? ¿Sí? ¿Qué es? What the fuck? A ver, tú eres, ustedes son de allá, perros, que como que nos explican al resto de los mortales, ¿no? ¿Qué es un chapín? ¿Qué es un chapín? Este güey dijo chapín. Así se les dice a los guatemaltecos. Chapines. Chapines. ¿Neto? ¿Sí? Chapines. ¿No se les decía cachucos? ¿No se les decía subdesarrollados, güey? ¿No eran tercermundistas? No, los guatemaltecos les dicen chapines. No, un saludo muy afectuoso a las personas que nos están escuchando allá en Guatemala. Y bueno, luego entonces, mi querido, siempre le gulé yo Zico, antes de insultar a las células bolivarianas, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos con los dibujantes, íbamos, no es cierto, estábamos con la cuestión de los de quién estaba dibujando Batman Return, no, es Return of the Bruce, The Return of Bruce Wayne. The Return of Bruce Wayne y no me acuerdo neta quién más. Bueno, pero el chiste es me viene valiendo dos sorbetes. La voy a comprar, las portadas las hace Andy Kubert, entonces sí rulean bastante, ¿estás de acuerdo? Ya todas se sí, sí, rulean bastante, ya todas están disponibles. Rulean bastante, cómprenlas, síganlas. Y bueno, ya nos quedan nada más como 3 minutos, algo así, después. Mira, de este neta, corte. Léanse, quieren leer otra cosa, yo les voy a recomendar, se los iba a recomendar desde hace 3 semanas. Está muy divertido el Mark Millars y ¿cómo se llama este otro dibujante? Es que así se llama ahora el personaje. Millar and el que dibujó Civil War. Ah, ya sé quién, el Némesis. Sí, exactamente. Es que le tuvieron que poner el título, Millar, y este dibujante se me fue el nombre, discúlpenme. Pero Némesis, porque no podían utilizar el nombre de Némesis como tal, que le pertenece el título a DC Comics, me parece. Némesis, es Némesis. No recuerdo, No, tampoco, totalmente. Y bueno. ¿Cuál es el de Wonder Woman? ¿Quién? Némesis. Némesis, no. Némesis, sí. Es, bueno, no es personaje de Wonder Woman, es un personaje ya viejo de DC, que es como... ¿Que salió en Wonder Woman? No, ahorita en el... Pues ahorita hace como 4 años, güey. Bueno, cuando lo lanzó, el que escribió Young Avengers. ¿Weldon? ¿Weldon? ¿Que lo estaban dibujando los Dodson? Sí. Ajá. ¿Cuándo es el One Year Later? Que es Donna Troy al principio, donde sale... Giganta y Cheetah, ¿no? Uh-huh. Sí, es Nemesis, que es parte de Checkmate. Sí, es parte de Checkmate. Sí, sí, es un gran personaje. Creo que por eso no lo pudieron utilizar el nombre como tal. De hecho, Joey es gran fan de... Creo que es el único fan que existe de Nemesis. Es Joey. Sí, Joey es bastante, bastante rarito. Pero bueno, rápidamente la recomendación. Yo se los recomiendo, la neta, Nemesis número uno. Extremadamente divertido ver a un tipo Batman, psicópata. O sea, es una mezcla entre Batman Midnighter y Joker. ¿Es el Midnighter? No, porque este sí es un terrorista tal cual. Y el Midnighter no, güey. Ha hecho targets a los principales oficiales o comandantes de policía. Uh-huh. Hay uno muy chido en Estados Unidos, acaba de matar al último. Dice, voy por ustedes, ahora le toca a ti. Y pues para demostrar mi poderío, me echo para abajo el Air Force One. Me lo echo para abajo. El avión presidencial. Y dice, imagínate lo que te voy a hacer a ti. Termina y se ve vivo el presidente de los Estados Unidos al lado de Nemesis, mientras es en la confrontación, pues podemos decir, con Gordon, ¿no? Sí, de algún modo. Exactamente, entonces está muy interesante. Si podemos saber, pues es algo así como el Moon Knight, de cierta manera, porque también maneja un color blanco en su indumentaria. Que Moon Knight claramente es un rip-off, hecho expresamente para ser el Batman del universo Marvel. Claro. Efectivamente, ¿no? Nada más que ahí la justificación es que lo visten de día, digo, de blanco, para que sea llamativo y todo. Léanse el arco de Moon Knight que salió hace poco, del 1 al 6, vale la pena. Nada más, después ya se pierde muy feo el título. Muy chido, échenle ojo, con Charlie Hudson, escritor de libros, más bien. Novelista. ¿Tu recomendación, carnalito? ¿Qué leíste interesante? ¿Qué leí interesante ahora? Nada. ¿No? Nada, así como para decir, ay, vamos a recomendárselos. No, ¿cómo no? Tu Streets of Gotham. Ah, bueno, el Streets of Gotham sí ha estado bastante chipocludo. Sí, ¿no? Tú dices que es la neta, y la neta estaría muy chido que te pusieras a platicar del Streets of Gotham, un cómic que si seguramente no está bajo el radar, nadie lo está fumando, y yo creo que puede ser de lo mejor que está produciendo DC Comics, que se ha centralizado completamente en Green Lantern y en Batman, en el título, obviamente, de Morrison, nada más, que es lo que dices, es lo bueno de DC Comics ahorita, y dejas títulos así de bajo perfil, como el Streets of Gotham. El Streets of Gotham ha estado muy, muy bueno. Lo escribe Paul Dini, la verdad. Ya eso ya es garantía. Sí. Ya es garantía. La verdad ha estado muy, muy bueno. Vale mucho la pena. Incluso por ahí viene ya la secuela de Heart of Hush. Ah. Dentro del Streets of ¿en Gotham. ¿En serio? Sí. Puta, eso sí lo tengo que ver. Ya a por fin Tommy va a dejar de regalar su billón de dólares mensual. Pues ya medio lo forzaron a que no lo hiciera, pero... Ah, la explicación, ¿no? De por qué Bruce Wayne ahora tiene menos varo. Sí, originalmente Bruce Wayne estaba arriba de Tony Stark, pero Tony Stark sigue con su venta ilegal de armas. Estoy totalmente convencido de ello. ¿Con referencia al top? Al Fantasy Forbes Top 15. Exactamente. Ajá. En el que Bruce Wayne está en el lugar número 7. Está por debajo de Ozymandias. Está por debajo de Tony Stark. Si usted creía que el Uncle Scrooge, Richie Rich, si usted creía que Uncle Scrooge era el número uno, no, ya están los Cullen. Ajá. Que quema macada, y estoy seguro que cuando pasen de moda desaparecerán de top 10. Sí. Probablemente. No, seguramente. Lo cual es bueno. 10 años. Lo aseguro, caray. Pues no sé, porque te cuento que la señora Meyer está amenazando a la banda con un nuevo libro de su saga de Luna Hueva, que diga de Twilight. Uh-huh. No lo hagan. Hay libros malos y esos, por amor de Dios. Porque los leí, no me pregunten. Me los leí de volada. La cuestión, les voy a revelar el secreto para que puedan ustedes leer rápidamente y sin mayor problema si les llega a interesar. Sí, una sí, una no. Es como las películas de Star Trek, güey. Ajá. Sí. Lo que era. No, agarren la mitad del libro. Ajá. La primera mitad, ignórenla. Por ahí de la mitad es cuando los libros se empiezan a poner decentes e interesantes. Si pueden omitir el 4, quémenlo. Así, rápido, fácil. Sí, quémenlo. Es malísimo el libro número 4 de la saga de Twilight. Efectivamente. Ya quémaselos. Ella se va a convertir en vampira y va a tener un hijo. De hecho, no. Tiene un hijo. Es una vampira, es porque una vampira especial. O sea, no, güey, qué mamada esos consejos. ¿Quién le habrá dicho a esa mujer que escribió eso? Que está enamorado de la vampira. Se enamora de la hija. Sí, eso es pedofilia. Así le dicen en mi tierra. No, en serio, omítanlo. Y en la de los legendarios de Cristo. En los legionarios de Cristo, se convierte en los legionarios de Cristo, de hecho. Sí, el padre Maciel es vampiro. Yo siempre lo he dicho. El punto de todo esto es que... gracias a Seth por la referencia complementaria con respecto a la Biblia, que dice que sí, que efectivamente tiene todo. Tiene héroes, tiene villanos, tiene catástrofes, tiene destrucciones, tiene poesía. Sí, claro. Tiene poesía. Y por ahí nos menciona... A ver si le puedes echar una ojeadita a Seth a la Biblia. A mí es como que no sé por qué, alguna extraña razón, no he podido nunca... tenerle suficiente tiempo en las manos, como que brinca o se me empiezan a quemar las manos. La Biblia, sí, se me empiezan a como quemar las manos. Por ahí dice que hay estadísticas en la Biblia. ¿Alguien sabía de eso? ¿Qué? Estadísticas en la Biblia. O sea, que hay así como estadísticas de hechos en la Biblia. No sé, pero mira, una me viene a la mente. A ver, quémate. A ver. Se suena al 25% de la humanidad. Digo, Caín. Se le suena al 25% de la humanidad. Matabel. Bueno, si puedes mandarnos un dato un poco más preciso, por favor, sí. Entonces se agradecerá. Muchas gracias también por el comentario. Gracias a Eric del Shiru Parker por habernos hecho la semana pasada el comentario de Urano y Cronos. Ajá. ¿Ya se peleará contigo, Zico, la semana que entra? La neta, muchas gracias por la referencia. Que bueno, como sabemos, son los titanes. Cronos, como tal, es el padre. Efectivamente. De Zeus. Indeed, tal cual. Y como uno mata al otro, como en todas las mitologías los hijos matan al padre. Efectivamente. Pues el padre de Zeus se tragaba a sus hijos para que no tuviera competencia. Yo por eso ya me deshice del mío. Lo mandé al tártaro, así como que alejadito de mí, mi chavo. ¿Sabes qué? Yo creo que sí te lo comerías, güey. Tú comes todo lo que ves enfrente. No todo. No. ¡Come completo! No. Bueno, el punto de todo esto es que muchas gracias a la gente que nos ha escrito. Ajá, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, ya nos vamos. Les recordamos, a partir de la semana que entra, pongan mucha atención. Para todos aquellos que están acostumbrados a que terminamos el programa como eso de las 11 de la noche. Ya no, a partir de la semana que entra trataremos de ajustar. De esta semana inclusive. De hecho, de esta semana vamos a tratar de ajustar, ya es por cuestiones de edificio, de la nueva regulación. Por los que no han leído la página, nos cambiamos de oficina. Por las nuevas regulaciones del edificio en donde estamos, nos vamos a salir, vamos a terminar el programa a las 10 de la noche en punto. Trataremos de iniciar lo más cercano a las 8 de la noche, no pidan milagros. Zico pudo llegar a tiempo el día de hoy porque no hay tráfico, bola de bolsones, maldito puente. Arriba la señora Elbester Gordillo que se inventa sus puentes. Sí, está puta cabrón. Tal cual. Por eso este país avanza como está. Qué bueno que ustedes leen, por lo menos se van a cultivar un poquito, aprenden otro idioma. La gente que no lee en inglés, de todos modos lee, lo cual es bueno, es ganancia. Lean, aprenden a hablar para que no digan impresionado, ventriloquista, influencial y toda la sarta de barbares. Exactamente, así como que referencia no somos nosotros. No tenemos validancia. La validancia, efectivamente. Según me lo han comentado, sí. Las solicitaciones. Sin embargo, nunca mente estaremos equivocados en lo que decimos. Bueno, a nombre del buen Zico, Clarky, el Martian Marshmallow, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos el próximo miércoles, lo más cercano a las 8 de la noche, para terminar puntualmente a las 10 de la noche. Uh-huh. Costarán una hora de tus insultos nada más, Clarky. Malditos. Exacto, maledición. Tendré que compensar el tiempo de insultos. Perfecto. O sea que insultarás doble. En efecto. Efectivamente. Bueno, ahora sí, esto fue Destripando los monitos a tus oídos. Se recuerda nuestro correo electrónico, destripando, DSTRIPANDO, @quietloudfm.com. El chat en vivo, quietloudfm@hotmail.com. Ahí busquen también la página de Destripando dentro de la página de Quiet Loud. QuietLoudFM.com /destripando, así tal cual, destripando. No es de guión strip guionando. A ver, hold on, bandera. Jolones son los que tienes. Sí, no, dije jolón, no jolones. No, ese es el noticebrio. A ver, Pumancos, ¿puedes poner un lindo fondo musical en lo que yo me peleo con esta cosa? No. Búsquenlo, caray. En el homepage, quietloudfm.com, busquen el logotipo de Destripando. Ahí, obviamente, lo van a estar. ¿Qué? ¿Se ve muy joto gallo homosexual? Ya me lo he dicho. ¿En cuál foto? ¿En la foto de dónde? La de perfil. Ah, ¿la de qué? ¿De Facebook? Ok. Bueno, eso fue Destripando los monitos a tus oídos. Nos escuchamos la semana que entra. Vámonos.